actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. 11 grados centígrados, para hoy alcanzaremos una máxima de 22. Cielo totalmente despejado. Así vamos arrancando una nueva jornada. Feliz amanecer para todos. Gracias por seguirnos. De inmediato entonces, miramos al cielo. Temperaturas entre 11 y 22 grados. Se trata de un viernes con cielo despejado, aunque aparecerán algunos nubarrones, pero la jornada viene mayormente soleada. Así se antoja el fin de semana. De inmediato damos cuenta también de los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1.04. Ayer estaba 1.03. Sigue recuperándose la moneda europea frente a la estadounidense. Recordemos que ha estado oscilando en los últimos años entre 1.20, 1.15. Solo que en los últimos meses llegó a estar por debajo del dólar, pero viene de recuperación. Entre tanto, el petróleo lo encontramos en el mercado internacional en $85.48. Sube un 0.16%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.388 puntos. Se mantiene en comparación con la jornada anterior y es precisamente el segundo día que se mantiene el IBEX 35. Hablamos de las 35 empresas más importantes del mercado español. Bien, siempre destacamos también un titular en el contexto de la economía. El Banco de España alerta de la pérdida de efectividad de los ERTE si se prolonga. También decirles que el gobierno inicia el plan de alquiler asequible con la construcción de 15.000 viviendas. Y vamos inmediatamente ya con los titulares que estaremos desarrollando en el día de hoy que tienen que ver con inmigración. Encontramos un titular en la prensa valenciana. Los temporeros de Valencia siguen abandonados después de 3 muertes en menos de un año. La fábrica donde fallecieron 2 trabajadores inmigrantes en febrero sigue igual. Sus moradores son los mismos y el ayuntamiento no ha logrado sacar a nadie de esa situación. La madrugada del domingo, otro falleció por causas que aún se desconocen. Por otra parte, España detectó 90 víctimas de violencia machista entre las refugiadas acogidas entre enero y junio de este año. Es importante destacar que hoy en el contexto de la actualidad encontramos varias actividades relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género. Sobre este particular vamos a estar hablando ampliamente con invitados e invitadas. Y siguiendo el hilo de la inmigración a nivel internacional, destacamos que Canadá necesita 1,4 millones de inmigrantes para ocupar puestos vacantes. Siguiendo en el contexto latinoamericano y volviendo principalmente con el tema de la eliminación de la violencia de género en cualquier dimensión, presidentes de izquierda de América Latina se han solidarizado con la ministra de Igualdad de España, Irene Montero, quien habría recibido insultos machistas precisamente en el hemiciclo. El tema es motivo de polémica y lo vamos a estar abordando hoy en el Café Mañanero. Pasamos a la página de los deportes, donde se destaca el triunfo de Brasil, una de las selecciones favoritas que ha actuado sin defraudar y que de paso ha presentado sus credenciales para alzarse con el título. Buen partido el de Brasil en su debut en este Mundial de Qatar, dando cuenta de Serbia con contundencia. Magistral actuación de Richarlison y un Neymar que pueda que se pierda el resto del Mundial, desafortunadamente. Pero Brasil está plagado de estrellas y lo demostró ayer con el buen juego. Ganó, gustó y no podemos decir que goleó. 2-0 ante Serbia. Bien por Brasil. Antes, Uruguay empató ante Corea del Sur. 0-0. Y por otra parte, decirles que ya hoy comienza la segunda ronda de la fase de grupos de este Mundial. Volveremos a tener en acción a Ecuador en esta oportunidad enfrentando a Holanda o Países Bajos. Esperamos una actuación similar a la del arranque cuando ganó 2-0 a los anfitriones, a Qatar. Toda la programación del Mundial en Latino Deportes sobre la última media hora de nuestro programa. En lo que tiene que ver con el apartado de entretenimiento, es decir, nuestro saludo musical es por cuenta de Juan Fernando Velasco, un artista ecuatoriano que en esta oportunidad hace un dúo con Alzate, un artista colombiano. Colombia y Ecuador a través de la música y en particular la música bohemia. Juan Fernando Velasco está presentando Nuestro Juramento. Así empieza. Ese tema principalmente representó el mayor rasgo de su más reciente álbum. Juan Fernando Velasco Popular. Ahí lo tenemos. Presenta su esencia más popular en su nuevo álbum. Bastante bohemio, o podríamos decir más bohemio que nunca, viene Juan Fernando Velasco. Yo sufro lo indecible. Así empezamos nuestro programa en el día de hoy. Que tengan todos un feliz día. Y gracias una vez más por acompañarnos. Y haga llorar, llorar. Ay. Hemos jurado amarnos hasta la Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es el sitio donde encontramos la gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Restaurante Yacaré. Ayer la verdad es que vibró el restaurante repleto de brasileños. Sí, acogida total. No cabía una persona más. Y qué bueno que la selección de Brasil le respondiera, le regalara una victoria a su afición de esa forma tan contundente para el delirio de cada uno de los hinchas. Y allí estuvimos precisamente acompañándoles. La emoción, tras emoción en cada uno de los goles y la verdad es que con cada una de las jugadas. Vamos a ver si alcanzamos a escuchar por aquí parte del ambiente que se vivió en Restaurante Yacaré. Ahí está. Esa era la euforia que se vivía en el restaurante Yacaré. El primer gol de Brasil y luego llegaba el segundo, mejor todavía. Una obra de arte de Richarlison que va camino a convertirse en el gol del Mundial. Ojalá ya haya quien lo supere por el bien del espectáculo, pero qué bien. Richarlison. Vibró Brasil entonces en el día de ayer con este partidazo. Vibró Brasil en Valencia, exactamente en Restaurante Yacaré. Recuerden, Vicente Sancho Tello, número 7. Y hoy precisamente la cita es con Ecuador, porque juega ante Holanda. Ya acogió precisamente en el partido inaugural a la hinchada ecuatoriana y hoy nuevamente están citados en Restaurante Yacaré. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, para seguir disfrutando. Bien, continuamos en el Café Mañanero. Lo vamos a hacer ya con nuestro monólogo de actualidad. Jorge Rivera. Un gusto acompañarles en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta de nuestro monólogo de actualidad. La Comisión Europea ha anunciado la creación de la línea 116-016, un número común de la Unión Europea para las víctimas de la violencia contra las mujeres. Esto en línea con la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy precisamente. De este modo, se pretende unificar servicios para que las mujeres víctimas de violencia de género puedan llamar al mismo número en toda la Unión Europea para obtener asesoramiento y apoyo. Hasta ahora, un total de 15 Estados miembros se han comprometido a conectar su actual línea de ayuda a las víctimas de violencia contra las mujeres a este número. El plazo para que los Estados miembros reserven el número común de la Unión Europea para conectarlo a las líneas de ayudas nacionales finaliza el próximo mes de abril. Además, en una declaración conjunta, la Comisión Europea y el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, han condenado todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y han denunciado que es inaceptable que en el siglo XXI sigan sufriendo abusos, acoso, violaciones, mutilaciones o sean obligadas a casarse. Cualquier tipo de discriminación. De manera que hoy miramos entonces el calendario y tenemos la... el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Nos unimos desde luego a esta causa. Y es, como siempre, estamos también dispuestos desde los medios, porque entiendo que los medios pueden jugar un rol muy importante en las campañas que se pretendan poner en marcha para llegar a la sociedad. Hoy, unido al tema, encontramos una polémica que se ha generado con la ministra de Igualdad, Irene Montero. Por si fuera poco, ¿no? Ya con el tema de la ley de solo sí es sí, había bastante y ahora pues se suma lo que se ha considerado un ataque que la ministra ha calificado de violencia política. El caso es que ha recibido la solidaridad no solamente del presidente del gobierno Pedro Sánchez, sino también incluso de los mandatarios latinoamericanos. Y en este sentido, es verdad que se requiere de la solidaridad de todos cuando alguien es agredida, cuando una mujer es agredida. Pero sería interesante que el presidente del gobierno y también los mandatarios latinoamericanos sean coherentes, ¿no? Y hagan uso de la verdadera igualdad. Es decir, que hoy, por ejemplo, también envíen un mensaje a las mujeres inmigrantes, las que se encuentran acá en Europa y que sufren también violencia de género. El promedio de las mujeres que sufren violencia de género en España, las mujeres inmigrantes que sufren violencia de género está por encima de la media nacional. Y eso amerita una mención especial, visibilizar esta problemática que en ocasiones en que hemos abordado a expertos o personas que trabajan en el sector, lo atribuyen precisamente al tema de la situación administrativa, de si tienen documentación o no. Vamos a ver entonces si hoy también envían un mensaje a todas las mujeres que han sufrido violencia de género de parte de los gobiernos de Chile, de Colombia, Argentina, México. Si Andrés Manuel López Obrador también se ha solidarizado con Irene Montero. El presidente de Chile, sí, Gabriel Boric, y su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, mostraron su solidaridad con la ministra de Igualdad tras la bronca generada en el Pleno del Congreso de los Diputados por un comentario de la formación política Vox. La violencia política y machista contra las mujeres es intolerable y debemos repudiarla con fuerza cada vez que sucede. Toda nuestra solidaridad con la ministra Irene Montero, víctima hoy de crueles ataques, ha aseverado el mandatario argentino en un mensaje en su red social Twitter. Y así vamos encontrando más mensajes. También en esta línea, el líder de Francia insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se han mostrado sorprendidos por la violencia de los métodos políticos de la derecha española contra Irene Montero. Caso. Y es importante recordar qué fue lo que pasó y lo que provocó esta polémica. Una representante del partido Vox le dijo a Irene Montero en un debate de esos acalorados que se dan que había explorado más a Pablo Iglesias, ¿no?, que la situación en España a la hora de poner en marcha la ley de solo sí es sí, y esto ha sido considerado pues como un cruel ataque machista, y Irene Montero en un principio lo calificó de violencia machista. No es que no amerite el rechazo, evidentemente, pero de allí llevarlo al extremo me parece que está sobredimensionado, y sería importante que los mandatarios, insisto, sean coherentes y se solidaricen con aquellas mujeres que han sido víctimas de la violencia machista de una forma mucho más dolorosa, cruel. Insisto, amerita en cualquier dimensión el rechazo, pero también sería importante que los mandatarios lo hicieran, y sobre todo en una fecha como hoy, Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia de las Mujeres. De lo contrario, no habría igualdad. Con la solidaridad, la ley solamente sería para quienes están en lo más alto del poder, como la ministra Irene Montero. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. A propósito, bueno, queríamos anotar por aquí algunos temas que ya los dejamos para el tema de conversación. Tema de conversación, donde hay mucho para destacar. La invitación desde luego es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. La última media hora, recuerden, será para la última media hora para los segmentos deportivos. Momento de una breve pausa y ya regresamos. Panadería y pastelería. Efectivamente, el Café Mañanero, un gusto compartirlo. Vamos inmediatamente entonces con un breve repaso de las noticias más importantes que encontramos en el contexto de inmigración. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada al panorama noticioso en materia de inmigración. El Ministerio de Inclusión, a través de un protocolo creado en colaboración con ACNUR, ha detectado hasta 90 casos de mujeres víctimas de violencia de género entre las 52.000 que han pasado entre enero y junio por el sistema de acogida español. Por otra parte, el Reino Unido ha registrado en el último año una tasa de inmigración neta superior al 500.000, una cifra récord que contrasta con los propósitos fijados con el Brexit y que Londres atribuye a sucesivos hechos mundiales sin precedentes, sobre todo de ciudadanos ucranianos y honconeses. Del ámbito del continente americano, destacamos que Canadá necesita 1,4 millones de inmigrantes para ocupar puestos vacantes. Miren, esto es simple, necesitamos más personas. Con estas palabras, el ministro de Inmigración de Canadá, Shane Fraser, dio a conocer los planes para darle la bienvenida a cerca de 1,4 millones de migrantes en los próximos 3 años. De acuerdo al anuncio de Fraser, Canadá espera recibir a 465 mil nuevos residentes permanentes en 2023, 485 mil en 2024 y llegar hasta los 500 mil para el año 2025. Esto significa un aumento de cerca del 13% de las metas iniciales que tenía el gobierno canadiense. Es el repaso de las noticias más importantes en lo que tiene que ver con inmigración. Ya al principio dábamos cuenta de una noticia que encontramos hoy en el diario Levante. Destaca el diario valenciano que no hace falta viajar a Qatar para ver a trabajadores inmigrantes que fallecen tras pasar por condiciones de esclavitud. A las afueras de Valencia hay una fábrica abandonada donde han muerto 3 este año. En febrero falleció Abraham, un colidor de naranja, que trabajaba en el campo pese a su cáncer hepático que padecía. Y así vamos a encontrar también la historia de Richard, que lo encontraron tirado encima de una manta a la entrada del asentamiento que es una colonia de inmigrantes ghaneses. También encontramos que este domingo murió Aaron Fong, de 57 años, también por causa desconocida. Aparcaba coches cerca de una discoteca de la ciudad y sus compañeros cuentan que desde que falleció su mujer se dio a la bebida y a las pastillas. Bebía, pero no comía, según el testimonio de algunos. Bueno, el caso es que el diario Levante hoy recoge estos hechos y lo destaca en una noticia. La fábrica donde fallecieron 2 trabajadores inmigrantes en febrero sigue igual. Sus moradores son los mismos y el ayuntamiento no ha logrado sacar a nadie de esa situación. Los temporeros de Valencia siguen abandonados después de 3 muertes en menos de un año. Todo esto en el contexto de la inmigración. Una pausa y ya regresamos. Continuamos en el Café Mañanero, damos cuenta del primer sorbo de actualidad. Miramos al otro lado del Atlántico, las cifras que ha presentado el presidente Nayib Bukele, presidente de El Salvador, que en el marco de su plan de seguridad destaca la reducción de los homicidios en el país, que atribuye principalmente a su política, y llama la atención lo que sostiene el mandatario centroamericano. Repito, exactamente de El Salvador. El trato que le da a las maras, las pandillas en que desde hace décadas estaban azotando a El Salvador. La paz no se consigue firmando acuerdos entre corruptos, repartiéndose el poder entre asesinos. La paz se construye con trabajo, con sudor, con esfuerzo y con la valentía que tienen ustedes y sus hermanos policías. Debe tener algo que le indica que uno es parte de algo más importante que uno mismo y que vale la pena arriesgar la vida por eso que es más importante que uno mismo. Son valores como la valentía, como el coraje, como la fortaleza, la disciplina, el patriotismo, el honor, la lealtad, el amor por el prójimo. Son valores fundamentales de la sociedad humana, pero son valores que se están perdiendo cada vez más en el mundo. Si ustedes ven noticias internacionales, se van a dar cuenta cómo los valores más importantes que tiene el ser humano, como el honor, la lealtad, la valentía, el coraje, el amor por el prójimo, son precisamente los valores que cada día se pierden más, que cada día hay menos. Y por eso ven como sociedades que parecía que ya lo habían logrado, ahora se van degradando, porque están perdiendo los valores que los hicieron grandes. Valores que probablemente no eran fuertes en esta tierra, y sí eran fuertes en otras tierras. Y por eso es que esas tierras crecieron y se hicieron grandes. Pero esos valores los están... Bueno, el presidente de El Salvador hablando de valores y presentando también al mismo tiempo las cifras en materia de seguridad. Destacaba el mandatario que diariamente en el país se presentaban decenas de asesinatos y que en los últimos dos meses, a duras penas, dos, tras el control de los maras. Y esto lo hacía justamente en el marco del lanzamiento de otro plan para acabar totalmente con las pandillas en su país. Lógicamente también ha generado polémica a nivel internacional, especialmente por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos. Y siguiendo el hilo de la actualidad, encontramos en el contexto de, y aquí a manera de comentario, podríamos decir que la otra cara de la moneda es el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que ha apostado por algo totalmente diferente. Esta semana se anunciaba el inicio de los diálogos entre el gobierno y la guerrilla del ELN, auténticos criminales. Lógicamente, el lenguaje que les identifica es el terrorismo, y en ese sentido atacaban varios vehículos de empresas. Los diálogos se están llevando a cabo en Venezuela. No sabemos cuándo van a terminar. Desde hace décadas están en las mismas. Por otra parte, también se presentaban desafortunadamente la muerte de al menos, oigan bien, 18 personas en el sur de Colombia a mano de estos grupos criminales. De manera que encontramos dos ejemplos en América Latina. Uno que ha decidido ponerle control, mano fuerte, a los violentos, y los resultados están a la vista. Y es el caso de El Salvador, independientemente de las polémicas que puede estar generando Nayib Bukele. Pero en el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro decidió apostar por el diálogo con los grupos criminales y luce sumiso ante los violentos, y desafortunadamente pues los colombianos siguen padeciendo las consecuencias de estos grupos terroristas o criminales. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a escuchar a Adolfo Jiménez del Río, que ya nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la aprobación de los presupuestos en el Congreso de los Diputados en el día de ayer. Y es que con una amplia mayoría e integrada por los dos partidos que sustentan al gobierno, unido a sus aliados independentistas, abertzales y nacionalistas, así como a las minorías de izquierda y formaciones regionalistas, el Congreso ha podido dar el sí al proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio 2023. Y ahora, estas cuentas públicas pasarán al Senado, una Cámara donde indudablemente no tendrá problemas, y quedarán listas para su entrada a vigor el próximo 1 de enero. Y ya así, y con luz verde, Pedro Sánchez, que solo ha acudido al hemiciclo para las últimas votaciones, está recibiendo un impulso decisivo para agotar la legislatura. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿eran necesarias tantas concesiones con EH Bildu de Arnaldo Otegui y los independentistas catalanes para poder sacar adelante estos presupuestos? Y también nos preguntamos, ¿está el gobierno, más exactamente el gobierno de Pedro Sánchez, pareciendo hacer proselitismo con estos presupuestos para las próximas elecciones del próximo año? Y por último nos preguntamos, ¿afecta o fortalece al gobierno haber sacado adelante esos presupuestos generales del Estado para el próximo periodo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y es el momento de escuchar a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto en lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo, las noticias del mundo del espectáculo. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. J-Lo borra todas sus fotos con Ben Affleck. Naomi Campbell busca protagonista para su biopic. Mundo Extraño, la nueva película de animación de Disney que apuesta por la diversidad. Tom Brady y Giselle Bündchen se divorcian. Elton John cantó en la Quinta Avenida para recaudar fondos contra el SIDA. Hombres G anuncian gira y música para rato. WhatsApp estrena la nueva función para hacer encuestas. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En breve estará con nosotros Carlos Angulo, que nos trae el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Así vamos abordando la actualidad en el Café Mañanero. Un gusto compartirlo. Invitarles hoy a un sitio en Valencia que tiene mucho sabor para compartir. Se trata de Monkeys Urban Food. Hay que disfrutar el pollo crujiente como más te gusta. Gran Vía Fernando el Católico número 59. Monkeys Urban Food. Ahí está. Además del pollo crujiente, asado también puede ser. Asado también. Hamburguesas. El mundo de las hamburguesas. Y las costillas a la barbacoa. Monkeys Urban Food. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente entonces con el calendario. A ver, Carlos Angulo, si ya vamos abordando entonces lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Sí, el calendario. A ver, vamos entonces dando cuenta de este interesante segmento para poner en contexto a nuestra audiencia de cómo viene la actualidad. Muy buenos días, Jorge. Yo muy buenos días para todos los oyentes que están escuchando el Café Mañanero este viernes. Nos encontramos con que hoy se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia en contra de la Mujer, al igual que el 25 de noviembre se conoce como el Día Internacional del Ingeniero de Sistemas. Recordemos a su vez de que el día de ayer fue Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, por lo que el día de hoy es conocido a nivel mundial como el Black Friday, el día de mayores ofertas que podemos encontrar disponibles a nivel mundial, mientras que entre otro de las efemérides del día, recordamos que se están cumpliendo el día de hoy 6 años del fallecimiento del dictador y militar cubano Fidel Castro, al igual que entre los aniversarios del día, la reconocida actriz Christina Applegate está celebrando su cumpleaños número 51. Entonces dejamos atrás el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos, donde se da gracias por lo que se tiene, por la vida, en fin, bueno. Y tiene un valor muy importante en lo que tiene que ver con las familias, porque es una fecha para las reuniones. Pero acto seguido viene el Black Friday, ¿no? Que viene a ser la oferta, la promoción de lo que no se vendió para el Día de Acción de Gracias, ¿no? Y al mismo tiempo un anticipo para las compras de fin de año. Es conocido como el Viernes Negro, traducido al español sencillamente, y efectivamente es como la excusa perfecta que se ha encontrado por parte de las grandes marcas y tiendas para realizar las compras navideñas, para poder aprovechar todos los productos que podrías estar buscando para realizar regalos en las festividades decembrinas, con unas ofertas que son abrumadoras, porque si bien sabemos que aquí en Europa estamos muy acostumbrados a las ofertas de primavera cuando acaba el invierno, las ofertas sí. De el otoño cuando acaba el verano, El Black Friday sencillamente se puede ver como a nivel tecnológico o en cualquier otra de las ramas puedes conseguir muy buenas ofertas y se ha popularizado cada vez, creo que cada vez más, y es por ello que el día de hoy ya se celebra a nivel mundial y se conmemora lo que es el Black Friday. Hay quienes dicen que esto lo que hace es empujar el consumo en la sociedad y lo ven desde esa perspectiva como algo negativo. Pero otra parte, el motor de la economía, sin duda alguna, es el comercio, el consumo de la gente, y afortunadamente nadie está obligado a comprar. Simplemente pasa porque usted se da cuenta de que si no compra, no pasa nada. Nadie está obligado, así que no se preocupe. Llegamos de esta forma al Ecuador de nuestro programa. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con Lucy Polo. Lucy Polo es la presidenta de la Asociación Porte Mujer en Valencia. Trabaja en defensa de las mujeres inmigrantes especialmente. Luego vamos a dar cuenta de un tema muy interesante. Hemos visto a muchas feministas atacar obras de arte en varios puntos, en varios países, también contra el cambio climático, ambientalistas, feministas, entre otros, atacando últimamente obras de arte de mucho valor como una forma de protestar. ¿Qué delito puede constituir el atacar una obra de arte? Que recordemos, representa más allá de la expresión del artista, el autor, muchas veces una situación que representa una sociedad. Todo esto lo vamos a analizar con Mireya Company, nuestra abogada que nos ilustra perfectamente en estos asuntos. Lógicamente, también haremos un repaso de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Cómo no, nos queda el personaje del día y oigan bien, el remate con Latino Deportes, porque el Mundial está al rojo vivo. Momento para la pausa y ya regresamos. Latinos FM, ni una más. Esa es la canción de Aitana Sánchez. Nos unimos desde luego a este propósito a nivel internacional. Hoy día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer. Así avanza el café mañanero. Vamos ya entrando en lo que es la segunda parte de nuestro programa. Carlos Angulo, vamos rápidamente a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. A ver qué dice la prensa este viernes 25 de noviembre. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Una mirada a la prensa de España y América Latina. Empezamos con el diario El País. Los trabajadores se tendrán 5 días al año para cuidar a familiares. El gobierno afianza su mayoría con el presupuesto y la sedición. Brasil presenta su candidatura en referencia al triunfo de la Canariña ante Serbia 2-0. Entre tanto, El Mundo, ¿qué dice? El diario El Mundo titula: otros 3 agresores reducen su pena con la ley del solo sí es sí, entre ellos un padre que violó a su hija pequeña. Entre otros los titulares en política, la ministra Irene Montero logra capitalizar el ataque de Vox en el Congreso para repuntar su popularidad en su peor momento. Vamos al otro lado del Atlántico. En el diario El Clarín de Argentina encontramos el siguiente titular: la corte aísla a los candidatos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para la magistratura. El Mercurio de Chile titula: pese a las querellas y el despliegue policial instaurado el día de ayer, el gobierno no logra el despeje total de las rutas que han sido bloqueadas por la protesta de camioneros. Vamos inmediatamente a la prensa de Ecuador. El diario El Comercio destaca hoy: la inestabilidad de funcionarios complica estado de las cárceles. El Comercio, pero de Perú, titula: la renuncia del primer ministro en Perú. El presidente Pedro Castillo acepta la renuncia así de Aníbal Torres, asegurando que buscará renovar el gabinete lo antes posible, antes de finalizar el año 2022. Vamos con el Tiempo de Colombia. El diario más importante de los colombianos destaca que el metro de Bogotá no estaría en 2028 si deja de ser 100% elevado. El Nacional de Venezuela titula: con respecto a la crisis de las renuncias masivas que está teniendo lugar el sector de la educación en Venezuela. Los bajos salarios han obligado al 60% de los docentes a renunciar en el periodo escolar del año 2020-2021, según una investigación presentada por Fundarredes, al igual que el gobierno de Nicolás Maduro ha arremetido en contra del reinicio de las negociaciones en México, asegurando que no aceptará ni permitirá imposiciones de ningún tipo. Prensa Dominicana, el diario Libre concretamente. Estados Unidos lidera deportaciones de haitianos por mar y aire. Empresa turca ya cuenta con licencia ambiental para la barcaza en Azúa. Y el Ministerio de la Mujer reitera compromiso con la igualdad y la equidad. La prensa de Nicaragua titula: Estados Unidos plantea un proceso seguro para todos los migrantes que soliciten asilo provenientes de Nicaragua, al igual que la dictadura acusó al sociólogo Óscar René Vargas, confirmando que el analista se encuentra detenido en las celdas de la Dirección del Auxilio Judicial. Recordemos que era uno de los grandes aliados de Ortega en sus inicios. Los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde anoche se cerró la primera jornada con un partido entre la superfavorita Brasil y la durísima Serbia. 2-0 ganó Brasil, y con el golazo de Richarlison, considerado hasta ahora el mejor de este Mundial. Y otro partidazo vimos entre Portugal, la Portugal de Cristiano Ronaldo, que hizo un gol de penalti y tiene récord en mundiales, y venció a la durísima Ghana 3-2, el partido más emotivo de este Mundial hasta el momento. Y continuamos con las alarmas que se han despertado tanto en la selección argentina, con Leo Messi, que no pudo entrenar con el grupo en el día de ayer y estuvo con el kinesiólogo, y de la selección brasileña, porque precisamente en el día de ayer Neymar salió en el minuto 79 con un esguince en el tobillo. Y continuamos con las palabras del entrenador de Irán, Carlos Queiroz, totalmente enfadado con una periodista por hacer preguntas de tipo político. Y Nairo Quintana y Superman López, que son noticia en el mundo del ciclismo. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Más adelante, entonces, con el desarrollo de estos temas. A propósito, hoy juega la Tri, es duda Ener Valencia, el goleador de la selección ecuatoriana. Ojalá y logre recuperarse, lo necesita. Ecuador es la referencia en el ataque de la selección de la mitad del mundo, que hoy va a enfrentar a Holanda, a Países Bajos. Sí, va por su segundo triunfo, va con el propósito de confirmar la clasificación para la segunda fase, que es precisamente el objetivo en este mundial, alcanzar los octavos. Y por otra parte, hombre, viendo las imágenes que nos llegan de la lesión de Neymar, va a ser difícil que se logre recuperar por lo menos para lo que corresponde a el resto de la fase de grupos. Complicada. En todo caso, le deseamos pronta recuperación a Neymar. Muy bien, avanzamos en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero y lo hacemos ya con el tema a tratar en el día de hoy. Los artistas no son la excepción. Ahí escuchamos la canción de Aitana, Vas a quedarte. Una canción que sirve también para alentar las campañas, como la que encontramos en el barco de la fecha de hoy, 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Precisamente el mensaje de la ONU es únete. Únete. Vas a quedarte. Avanzamos en el Café Mañanero y vamos precisamente con el tema que nos ocupa en el día de hoy, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Citamos algunos apuntes que vamos encontrando en las instituciones internacionales que impulsan esta iniciativa. Encontramos hoy precisamente en la página de ONU Mujeres que sí, efectivamente, para esta fecha y siguiendo el hilo de algunas actividades que se han venido celebrando esta semana, está justamente la campaña Únete, activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. En Valencia es conocido el trabajo de la Asociación Por Ti Mujer y podríamos decir en toda España, incluso en Europa. Ya la semana anterior justamente estuvo en el marco de una conferencia en Bruselas y nos va a hablar justamente de este y otros temas. Y es que estamos saludando a esta hora a Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Lucy, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, gracias también por dar la oportunidad de hablar por este espacio tan importante para nosotros. Cuando llega una fecha como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y las Niñas, lógicamente, la Asociación Por Ti Mujer tiene, digamos, un cronograma de actividades. ¿Cuál es el que tiene en este caso? Lo digo para aprovechar y si tienen la posibilidad de algunas personas participar, pues que sea la oportunidad de sumarse a esta iniciativa. Sí, bueno, cada año la organización tiene un programa que iniciamos desde el 1 de noviembre. Principalmente porque aunque hacemos campaña todo el año por ser una organización también especializada en el trabajo de fomentar o de trabajar o de eliminar o de prevenir las violencias que sufren las mujeres inmigrantes, específicamente cuando llega el 25N queremos visibilizar más el trabajo que se viene haciendo. Este año, en el día de hoy, un ejemplo especialmente, como uno de los días que se señala más, se nombra más, tenemos a las 11 de la mañana, iniciamos en la estación de Xàtiva, vamos a hacer una presentación siempre de un performance donde se habla precisamente de todas las violencias que sufren las mujeres migrantes y especialmente la violencia institucional. Porque además de la violencia de género, en las mujeres inmigrantes le cae otro tema más importante, y es la violencia institucional y las barreras que encuentra muchas veces cuando se enfrenta a una situación de esta. Entonces estaremos en Xàtiva desde las 11 de la mañana, y luego donde leeremos nuestro manifiesto que elaboramos cada año, y luego nos trasladaremos hacia la asociación, donde tenemos precisamente unos actos en la organización, y en la tarde estaremos en la manifestación. Invitamos a todas las personas, hombres y mujeres, porque precisamente lo que dice la ONU lo dice, si no estamos unidos todos y todas, no podríamos trabajar y no podemos trabajar contra este problema tan grande que se presenta en la vida de las mujeres. y aquí en la vida de las mujeres inmigrantes, que es nuestra especialización principalmente. Este año ha sido un año muy, pero muy fuerte para la organización, porque es donde más se han llegado casos, donde más se ha atendido mujeres inmigrantes con diferentes violencias machistas, con diferentes situaciones, y tenemos que estar unidos todos para toda esta situación. Entonces, en la manifestación, las personas que quieran unirse a nuestra pancarta, que va reivindicando los derechos de las mujeres inmigrantes a una vida libre de violencia, los invitamos a que se unan con nosotras. Y saldremos a las 6:30 desde la Puerta de la Mar. Ahí estaremos. Creo que es un día significativo, pero la lucha que se hace es todo el año. Cualquier día pueden llegar a nuestra organización, apoyarnos, a orientarnos, a mirar también si se detecta una problemática de esta, Jorge, en cualquier situación, o porque son testigos, o porque es la vecina, o porque es la amiga. Por favor, no dude en llamarnos, porque podemos salvar una vida, podemos salvar una familia, precisamente porque están involucrados muchas veces en la vida de las mujeres inmigrantes los niños. Y los niños son los que más sufren con toda esta situación. Estamos hablando con Lucy Poro, presidenta de la Asociación Porte y Mujer. Hoy en el calendario, entonces, tenemos el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas actividades, y quisiéramos que Lucy, que esta sea la oportunidad también para que nos haga un balance en el marco de esa lucha contra la violencia machista o la violencia de género, que es uno de los renglones de trabajo de la Asociación Porte y Mujer. ¿Cuál es el panorama ahora mismo en España, y en particular el sector que usted lleva, que es la población inmigrante, uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad? Sí, bueno, mira, para comentarte que el año pasado el 45% de las mujeres asesinadas en España por violencia machista fueron inmigrantes. Es un número alto, un número alto de mujeres. O sea, aproximadamente unas 22 mujeres. O sea, esto nos da como una alarma y una señal de que las cosas, o que los recursos no están llegando a ellas, o que la gente no conoce, o que las mujeres no conocen de esos derechos que tienen, porque todas tienen derechos, tengan o no documentación, tienen derechos. Tienen la oportunidad de acercarse a nuestras instituciones para orientarlas, para apoyarlas y para acompañarlas. Y este año, a 2022, que en lo que va corrido 2022, 9 mujeres inmigrantes han sido asesinadas por violencia machista. O sea, que estamos en un punto en que ha habido muchísimo trabajo de parte de nuestras entidades, y especialmente por ti, mujer, especializada en esta temática y en este acompañamiento a las mujeres inmigrantes. Nosotros hacemos un acompañamiento integral desde que la mujer llega a nuestra organización, en todos los ámbitos, desde el ámbito de la extranjería, desde el ámbito de la violencia, con abogados especializados en la materia, con la búsqueda de empleo, con la búsqueda de los recursos, en ayudarlas en todo el proceso, porque sabemos muy bien las dificultades que se tienen muchas veces, o el desconocimiento, o porque no saben muchísimas veces las mujeres cómo se diligencia un documento, o cómo se hace una denuncia. Y todo ese proceso, ese acompañamiento integral para las mujeres migrantes, lo hacemos nosotras. No dejamos a la mujer inmigrante sola, porque sabemos, somos mujeres migrantes la organización. Sabemos y hemos pasado muchísimo por dificultades, y no las podemos dejar solas. Y solamente están solas cuando ellas vuelan y ya salen del problema, y muchísimas salen del problema. Pero nos preocupa, Jorge, y es una de las realidades, los hijos e hijas. O sea, todo lo que esto envuelve con las criaturas también. Entonces, en trabajo, nosotras hasta esta fecha hicimos el corte a septiembre Hemos atendido aproximadamente unas 1.600 mujeres migrantes de la ciudad con muchísimos casos de violencia. Y esto nos indica de que hay que prestar atención a la problemática, porque la medida que se destapa todo esto, en la medida que las mujeres conocen más sobre esos derechos, se acercan más a las instituciones. Pero todos tenemos, o sea, nadie está exento de una problemática de esta, porque hoy puede ser mi hija o mi hermana, o puede ser algún familiar o una amiga. Y no podemos, porque el que calla es cómplice de la situación. Si yo conozco una vecina, una amiga, una compañera, y no me acerco y no denuncio, o no necesariamente, o llamar e informarnos, porque de pronto esa mujer le da miedo. Entonces, todos tenemos, hay que unirnos para combatir la violencia, pero solamente desde el compromiso también, con que nosotras queremos también trabajar y tener una vida digna. Si ya estamos luchando por los papeles, si ya tenemos una problemática fuera, que es la migración. Entonces, la organización ha venido trabajando diferentes programas. Específicamente en el área de la violencia llevamos 8 programas en esa problemática. Yo creo que es importante también que la comunidad y que hombres y mujeres migrantes nos unamos para todos estos procesos de ayuda también. No nos quedemos callados. Nos quedamos entonces con ese mensaje, Lucy, a que se unan a las causas, al trabajo que viene desarrollando, por ejemplo, por ti, mujer. Finalmente, Lucy, por favor, ¿cómo pueden las mujeres o las personas que deseen contactar con la asociación Por Ti Mujer? ¿Cuál es la mejor manera de ponerse en contacto con Por Ti Mujer? Mira, nosotras tenemos diferentes vías. Puede ser el WhatsApp es uno de los medios que utilizamos todos ahora. Puedo dar inclusive hasta mi teléfono, porque tanto es la preocupación. Mi teléfono personal, Jorge, lo puedes dar. Luego por la página web pueden escribirnos. Ahí nosotros nos ponemos en contacto con ellas, nos ponemos en contacto con la persona que nos escribe, o pueden acercarse también a nuestras oficinas que quedan en la parte atrás del Estadio Mestalla. Y adelante, o sea, tenemos 2 oficinas, una en calle Alfonso de Córdoba, número 12, ahí está una oficina, y luego otra oficina que queda en calle Bélgica 18, o sea, el Estadio Mestalla en la parte de adelante y la parte de atrás, o sea, está central, es fácil acceso, pueden acercarse a nuestras oficinas, pero también estamos en municipios. Estamos en Mislata, en Torreón, en Manises, en Catarroja, o sea, que también tienen una oficina o una persona de contacto de Por Ti Mujer que les puede ayudar también. No se queden calladas, pueden llamarnos, pueden dar mi teléfono. Lo importante aquí es que podamos enfrentar esta problemática, y no van a estar solas, porque tendrán un equipo de profesionales a su lado y de amigas principalmente, porque lo que queremos es que la organización principalmente sea esa casa para ellas, sea ese espacio que les brinde la seguridad también. Gracias, Lucy. Bueno, sí. Gracias a ti, Jorge. ¿Vale? Y desde aquí también, por supuesto, les animamos a seguir con esa tarea, al tiempo que las felicitamos por todo lo que vienen haciendo en favor de la mujer inmigrante. Un abrazo a toda la asociación. Gracias, Jorge, gracias por tu... Venga, hasta luego. Lucy Polo, presidenta de la Asociación Por Ti Mujer, a propósito de el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Momento para una breve pausa, ya regresamos. Estaremos con las tendencias en las redes sociales. Y ya está también con nosotros Mireia Company. Nos place acompañarles cada día aquí en Latinos FM con el Café Mañanero, abordando los temas de interés. Y una vez más está con nosotros Mireia Company. Viene a hablarnos hoy de un tema que hemos visto a escala internacional en señal de protesta contra el cambio climático o la contaminación ambiental, la inacción de las autoridades. En otros casos, hasta temas relacionados con el feminismo, en fin, se han atacado algunas obras de arte. Pero ¿qué delito puede constituir el atacar una obra de arte de reconocimiento internacional? Mireya Company, buenos días. Gracias por estar una vez más con nosotros. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los radioyentes. Carlos Angulo, hemos visto a escala internacional en Londres, en Estados Unidos, en Francia, donde algunas, sobre todo han sido mujeres, ¿no?, las que han atacado obras de arte de reconocimiento a nivel internacional, es decir, de mucho valor artístico y económico también. Sí, estamos hablando para casos específicos y conocedores, desde la Mona Lisa de Leonardo da Vinci en el Museo del Louvre en París, el sembrador de Van Gogh que se encuentra en el Museo de Roma, la joven de la perla de Johannes Vermeer en La Haya, pilas de cereal, junto con los admirales de Claude Monet, Gustav Klimt y el más reciente, el caso de Andy Warhol, han sido obras de arte que han sido atacadas en pro de la ecología, haciendo como un llamado de atención justamente a la destrucción y la quema del carbono, y que sencillamente sirve como una denuncia a nivel mundial en el que están atacando estas obras de arte para dar a conocer su mensaje de protesta. Mireya, ¿qué sanción, qué castigo puede recibir una persona que precisamente se meta con estas obras de arte? Pues aquí hemos tenido el caso del ataque a las Majas de Goya. Y en este caso, obviamente, se le está investigando tanto a los dos autores, que eran chico y chica, es cierto, y a las dos personas que fueron a cubrir la noticia por un delito contra el patrimonio histórico-artístico. Un momento, las personas que fueron a cubrir la noticia. Sí, se les está investigando. No quiere decir que vayan a salir condenadas. Simplemente lo que se está investigando es si ellas han participado de alguna manera, si fueron cómplices, en ese ataque. Claro, si fueron cómplices, si fueron colaboradores necesarios. O simplemente fueron porque les avisaron y fueron a cubrir la noticia. Eso es lo que va a estar investigando por ahora el juez. Yo estaba hablando con Carlos y decía, bueno, una obra de esas vale millones de euros. Si alguien la daña, pues lo lógico es que tenga que pagar el valor de esa obra, ¿no? Sí, de entrada el Código Penal nos dice que si hay daños a este tipo de bienes, ya de entrada puedes irte a la cárcel. Puedes irte una temporada bien de 6 meses a 3 años o una multa de 12 a 24 meses. En el caso de las Majas, claro, aquí ya se está debatiendo otra cosa, es decir, no se ha dañado en sí el lienzo. Han tenido ese miramiento. Se puede reparar. El lienzo no lo han tocado, han tocado lo que es el marco, porque se adhirieron a él con pegamento. Entonces, lo que va a tener que valorar ahora el juez es qué pasa con ese marco. Es decir, forma parte de la obra, porque esta sentencia posiblemente marque un precedente, no tenemos otra. Forma parte de la obra, porque ya nos están diciendo que son marcos de hace más de 100 años. Y quisiera saber, Mireya, que eso es lo siguiente. Es decir, simple, sí. Sigue con un simple agua y jabón, ¿ya está? ¿O es necesario que se restaure? Porque aquí muchas veces va a estar la diferencia entre si hay un delito o no hay un delito. Pero hoy día la mayoría de estas obras de arte, justamente los museos del Louvre, el arte siempre, digamos, que ha estado expuesto a este tipo de protección que tiene que tener elevada. El caso más conocido es el de la Mona Lisa, en el que todos sabemos que el cuadro tiene un acrílico justo encima de la pintura, y creo que hoy día la gran cantidad de museos, el Prado, al igual que muchísimos, protegen a sus obras con este, es como una pequeña textura de vidrio que justamente cubre la obra de este tipo de ataques que podría suceder. Si no se afecta la obra en sí, y sencillamente, digamos, afectaron el marco, o como ha sucedido en otras ocasiones, se pegan a la pared, esto también se difiere como, digamos, que un altercado a la condición pública del museo, porque estás alterando también una situación de un lugar público que le pertenece al Estado y que también está en protección, y están causando ciertos altercados sencillamente por querer llamar la atención con una denuncia. ¿Cómo se toma esto en consideración al afectar al mismo museo y a las guardias de seguridad que tienen que trabajar en estos sitios? Claro, en estos casos ya podríamos estar, porque esto es cuestión de valoración, esto ya nos tenemos que guiar por lo que diga el juez. Podríamos estar ante un delito de daños, o en su caso también podría ser como una sanción administrativa por haber alterado, como dices tú, esa paz de los museos, ese desorden. Entonces, y esto ya lo iremos viendo, porque no se sabe bien hacia dónde van a ir los tiros. Mire, ¿hay seguros para las obras de arte? Sí, sí que hay seguros. Sobre todo, además, el Estado está obligado, sobre todo a los que han sido dañados de manera imprudente, es decir, que te hayas tropezado, que te haya roto una escultura, pues se encarga los seguros. ¿Sabes? Pero entonces, me imagino que el seguro entonces también irá tras la persona que ha causado el daño. Claro, aquí al estar, aquí lo diferenciamos porque decimos que es algo doloso, ¿no? Alguien ha ido adrede a dañar, entonces aquí ya hablamos de delito y tiene que acarrear siempre con ese dinero que va a pagar, con esa indemnización. En España, que recuerden, no se han presentado pronto ataques de estos últimos, lo digo porque esto, no sé, de pronto lo ven en un país y salta otro y así va. Lo digo porque si de pronto a alguien se le ocurre atacar una obra de arte de tanto valor, que sepa que tiene consecuencias ante la justicia, entonces. Sí, además aquí tenemos un caso de que atacaron una escultura de Chillida, le tiraron pintura y el que lo hizo, obviamente, le han condenado a meses de cárcel. O sea, meses de cárcel. 5 meses han dicho que son de cárcel. Ha salido hasta el Tribunal Supremo y ha llegado a todas las instancias y han dicho que se le va a condenar. O sea que sí que tiene, te puedes ir perfectamente a la cárcel. Por otra parte, me imagino que los museos estarán reforzando la seguridad para evitar este tipo de ataques. En todo caso, ¿cómo se identifica una persona que va a cometer un ataque a un museo, viendo el modus operandi de quienes han protestado hasta el momento, ¿no? Se han camuflado como simples visitantes, espectadores, y luego cuando están cerca de la obra, pues es que lanzan el ataque. A mí algo que me llama la atención es que todos estos ataques que ya, como venimos diciendo, tienen varios meses, creo que han logrado llamar más la atención en la vulnerabilidad que pueden tener estas zonas públicas y como son los museos y la importancia de proteger las obras de arte, más allá que poner el foco realmente en donde ellos querían hacer su denuncia, que es justamente en pro de la ecología y la quema de carbonos, al igual de que como las grandes instituciones están destruyendo el océano, al igual que zonas verdes. Creo que lo que ha servido es para que todos nos preocupemos un poco más de cómo se tiene que proteger justamente este legado de la humanidad artístico. Pero, desde luego, yo pienso que nunca se puede causar daño a los demás, al arte, en este caso a la cultura. ¿Qué culpa tiene una obra de arte de la contaminación ambiental o de las políticas de un país o del mundo, ¿no? Es desde luego algo que yo considero una brutalidad en toda regla. El ataque a una obra de arte. Hay otras formas de visibilizar la problemática de una sociedad. En todo caso, cuando se producen estos hechos, Mireia, de acuerdo con lo que nos estás diciendo, la última palabra la tiene el juez. Sí, es él el que va a valorar. Primero, si ese cuadro, o sea, el marco integra lo que es la obra y cuál es el valor de esos marcos. Porque aquí es donde va a estar el debate. Es decir, ¿va a representar ese valor histórico-artístico o no? Esto lo va a tener que decidir el juez. ¿Y en qué jurisdicción entra al momento de tener una persona si, por ejemplo, sucediese aquí en un museo de Valencia y un guardia de seguridad del museo lo detiene? ¿A qué tipo de institución tiene que pasar la persona detenida? O sea, ¿quién se encarga a nivel nacional de este tipo de detenciones? Primero va a pasar por el juzgado de guardia, después ya lo van a remitir al juzgado penal. Porque es un delito. Mireia Company, una vez más con nosotros, en este caso abordando este asunto tan complejo, los ataques a las obras de arte. Mireia, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Que tengas un feliz día. Muchas gracias a vosotros. Una breve pausa y ya regresamos con las tendencias en las redes sociales y la información deportiva. Ya estamos con los estrenos de la semana. Ahí tenemos ya los estrenos de la semana. Carlos Angulo, ¿qué dice la cartelera? El estreno más importante que podemos encontrar el día de hoy se trata de Bones and All. Hasta los huesos ya se encuentra disponible en el territorio español y en todo el mundo. Se trata de la reunión del reconocido director italiano Luca Guadagnino, con quien fue el actor que, digamos, renació su carrera, el reconocido Timothée Chalamet, que ahorita, sin duda alguna, es famoso a nivel mundial por sus papeles en grandes cintas como Lady Bird, Mujercitas y la más reciente saga de Dune. La primera película que lanzó al estrellato Timothée Chalamet se trataba de Call Me By Your Name, la película de Luca Guadagnino que ganó el Oscar a Mejor Guión Adaptado, y ahora está de vuelta con una adaptación de un joven americano, caníbal, que se encuentra en medio de la huida con la policía junto con el amor de su vida. Digamos que es un thriller que une sencillamente el género de terror de culto con el romance y el drama, y sin duda alguna va a ser una de las piezas más interesantes del año. Una de las películas más aclamadas en el Festival de Venecia ya se encuentra disponible en los cines. Lo nuevo de Timothée Chalamet se llama Hasta los Huesos. Un mal nos acecha. Amenaza nuestro reino. Nuestra libertad. Pero nosotros tenemos un arma. Hasta los huesos. Seguimos en el repaso de la cartelera de cine este fin de semana. Mundo extraño. Mundo extraño se trata del nuevo clásico de Disney que ya se encuentra disponible en las salas de cine. Disney nos tenía acostumbrados antes de la pandemia a realizar un estreno de una película animada para los pequeños de la casa y para toda la familia, porque todos sabemos que si Disney es experto en algo es en realizar estos clásicos. Tenemos una nueva película de aventuras. Los Clades, una familia de exploradores, son los protagonistas de Mundo Extraño, la nueva apuesta animada dirigida nada más y nada menos que por Don Hall, en el que nos sitúa en un prodigio de términos de diseño y espacio de animación, donde se advierte una aventura de una familia que se encuentra en el centro de la Tierra. La nueva película de Disney promete ser de esas maravillas que van a estar hablando hasta el final del año y ya la pueden ver en las salas de cine Mundos Extraños. Can I leave whenever I want to? It's a little like a prison. Where'd you go to school before this? I didn't. My dad and I. Vamos cerrando entonces. Tenemos la nueva apuesta de Netflix de la mano de Jason Momoa para toda la familia. Esta semana ya se encuentra disponible en la plataforma El País de los Sueños, que se ha logrado convertir en un éxito rotundo durante los últimos dos días. Ya se encuentra como una de las grandes películas de Netflix a nivel mundial, una película que no solo es entretenida y que merece la pena por su reparto, sino que se trata de una película más que infantil, familiar, llena de buenas acciones y con buen humor, que tiene, digamos, esas enseñanzas y moralejas de clásicos como cuentos que no son cuentos. Una película para disfrutar en familia de la mano de un encantador Jason Momoa, en el que se ubica su espacio en la plataforma para todas las personas que les disfruten. Se llama El País de los Sueños. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos entonces rápidamente con el personaje del día. ¿De quién se trata, Carlos Angulo? El entrenador de la selección de Arabia Saudí, Hervé Renard, está formando parte de lo más comentado el día de hoy, y es que se ha robado el protagonismo del Mundial de Qatar luego de que el día de ayer se publicase por parte de la selección saudí un video de cuál fue el discurso que le dictó a sus seguidores, a sus jugadores, durante el medio tiempo del partido contra Argentina, exclamando durante todo el rato de que si esa es la manera en la que están honrando su país, Messi se encuentra descubierto en el medio de la cancha y ustedes pareciera que quisieran tomarse una fotografía con él. Ese estadio se encuentra lleno y deberían luchar en lo absoluto por dejar en nombre de su país en alto, ya que se lo debemos a los fanáticos que se dieron toda su fe en ustedes. Podemos remontar, muchachos, solo tienen que tomárselo en serio, ya que lo hemos hecho muy bien. Recuerden que están jugando un mundial de fútbol. Fue el inspirador discurso que se ha hecho viral y que ha colocado a Hervé Renard como uno de los entrenadores no solo con más pasión, sino con más corazón, y que ahora es uno de los grandes protagonistas de Qatar 2022. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Avanzamos en el Café Mañanero. Lo hacemos también, bueno, estamos pendientes con Nicky Cuervo. Nicky Cuervo que nos trae, como de costumbre, noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Jennifer López causó revuelo entre sus seguidores al eliminar todas las fotos de su cuenta de Instagram, incluyendo en las que aparece con su esposo Ben Affleck. La artista con 227 millones de seguidores en Instagram colocó además su imagen de perfil en negro, lo que también hizo en su cuenta de TikTok y de Facebook, donde sí dejó sus publicaciones con las imágenes del intérprete de Batman. A diferencia de los demás perfiles en negro, el de Facebook tenía su firma, Jennifer López. Al notar los cambios en su cuenta de Instagram, muchos de sus seguidores pensaron en si se había separado de Ben. Sin embargo, luego las interpretaciones dieron un giro a una estrategia de marketing. Expertos de farándula relacionan el revuelo en las redes de Jennifer López con la celebración este 25 de noviembre de los 20 años de su álbum This Is Me Them, que en 2002 dedicó a su pareja de ese entonces, el actor Ben Affleck. Las películas sobre estrellas de la música se han convertido en el último gran fenómeno de taquilla. Naomi Campbell será la primera top model de los 90 que verá su infancia y su salto a la fama llevados a la gran pantalla en el marco de esta nueva obsesión por los biopics. Como suele suceder con este tipo de producciones, el mayor desafío será encontrar a la actriz capaz de meterse en su piel y hacerle justicia, tanto a su belleza como a su temperamental carácter. Me gustaría que fuera alguien desconocido y preferiblemente del sur de Londres, ha explicado Naomi Campbell al periódico Daily Mail. Yo ya he tenido mi propio éxito, ahora quiero ver cómo triunfa la nueva generación. La nueva película de animación de Disney llega a los cines este viernes 25 de noviembre. En ella aparece el primer personaje abiertamente gay en una producción del estudio, algo que, como ya ocurrió con Lightyear, ha generado polémica y que diversos grupos conservadores llamen a boicotear la cinta de Disney. Ataques ante los que el productor del film, Roald Conley, defendió la postura inclusiva y aperturista de la compañía. Vivimos en un mundo increíblemente diverso y en Disney estamos comprometidos a contar historias sobre ello, asegura Conley en una entrevista concedida a Europa Press. La estrella de la Liga de Fútbol Americano, NFL, Tom Brady, y la supermodelo brasileña Gisele Bündchen anunciaron el viernes que se divorciarán, poniendo fin a semanas de especulaciones. En los últimos días, mi esposa y yo ultimamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Hemos llegado a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos, dijo Brady en Instagram. Las dos celebridades solicitarán oficialmente el divorcio en Florida este viernes, anunciaron anteriormente las publicaciones TMZ y People. El divorcio se produce después de meses de especulaciones de las revistas del corazón sobre las tensiones en la pareja que habrían surgido cuando Brady revirtió la decisión de retirarse de su carrera en febrero. El legendario cantante británico de pop rock Elton John tocó en la Fifth Avenue o Quinta Avenida en Nueva York dos días después de anunciar su retiro de los escenarios de Estados Unidos. Una excepción que realizó con el objetivo de recaudar $1 millón para The Rocket Fund, la fundación del artista, para redoblar la lucha contra el SIDA. El martes 22 de noviembre, una de las principales calles del centro de Manhattan en Nueva York se iluminó con luces decembrinas y fuegos pirotécnicos para recibir a la mundialmente reconocida estrella del country pop Elton John, quien fue invitado como parte del show de apertura de las épocas decembrinas de la lujosa tienda de marca Saks, la cual se comprometió a donar $1 millón a la Rocket Fund. El pianista de 75 años estuvo acompañado por su esposo, David Furnish, y sus hijos Zachary y Laia, de 11 y 9 años, para dar un show de casi 3 horas en el que tanto transeúntes como asistentes al evento pudieron escuchar icónicas letras. Hombres G, considerada la banda más exitosa de los años 80 en España, celebra sus 4 décadas sobre los escenarios, dando felicidad y amor al público, con una gran gira llamada 40 años, seguimos empezando y sin pensamiento alguno de retirarse. Todavía hay Hombres G para rato, declaran. La ilusión la tenemos intacta cada día que estamos más locos y preparando más proyectos. La única cosa que puede frenarnos es que algunos de nosotros se pongan mal y nos veamos forzados a dejarlo. Pero por lo demás, no tenemos pensamiento de retirarnos. Tenemos mucho que dar todavía, señala el vocalista David Summers a la agencia Efe. Creo que ahora estamos en nuestro mejor momento. Estamos cumpliendo nuestro verdadero sueño porque estamos tocando en sitios que jamás pensábamos que llegaríamos a tocar y sobre todo haciendo sold out en tan poco tiempo. El próximo 30 de diciembre, en el Wizzing Center de Madrid, será el punto de partida de esta supergira que les llevará por 40 grandes plazas, 18 de ellas españolas y también parte de Latinoamérica como Perú, Chile y México, entre otras, además de otros países como Canadá. WhatsApp, una de las aplicaciones de mensajería más usadas del mundo, constantemente lanza actualizaciones para mejorar la experiencia de los usuarios a nivel mundial. Esta vez, la nueva versión de la herramienta le permite a las personas crear encuestas en los chats grupales con el fin de facilitar la toma de decisiones a la hora de hacer una pregunta o escoger un objeto. Antes, los usuarios tenían que enviar un mensaje con las preguntas y las posibles respuestas y los participantes debían responder de manera individual, con la opción con la que estaba de acuerdo. Pero esta vez, con la nueva función, se le facilitará a los desarrolladores de la encuesta la recopilación de los votos. Para usar la nueva opción de WhatsApp, se debe seleccionar el icono de adjunto. Una vez hecho esto, se selecciona la nueva opción de encuesta. Cuando entre en la opción de encuesta, se abrirá una nueva ventana en la que podrá formular preguntas y respuestas que serán sometidas a votación. Una vez finalizada finalizado el procedimiento, se enviará el formulario al chat y los que estén involucrados podrán participar. Las votaciones y el resultado final serán visibles para todos los integrantes del grupo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bueno, avanzamos entonces en el Café Mañanero con la información deportiva. Adolfo Jiménez del Río, como siempre, atento. Estamos modo mundial. Bienvenidos a Latino Deportes, el repaso de la actualidad deportiva que empieza con el Mundial de Qatar, donde ya se ha cumplido la primera ronda de la fase de grupos y de hecho hoy mismo se inicia ya la segunda con unos encuentros muy atractivos como el de Ecuador enfrentando a Holanda. Estamos hablando de los equipos ganadores en su debut, ¿sí? Y luego pues vamos a encontrar también un duelo de perdedores en el grupo A, evidentemente. Senegal enfrentando a los anfitriones Qatar. Bien, entramos entonces en materia. Adolfo Jiménez del Río nos ha preparado un repaso de este mundial que se cerró anoche con un partido que para muchos ha sido el más importante. Sí, del certamen. Brasil-Serbia se selló con una victoria para los suramericanos y de paso presentaron su candidatura para este mundial, reforzando así entonces su condición de favoritos. Vamos justamente entonces con Adolfo Jiménez del Río y el repaso, la crónica completa del Mundial de Qatar. Pero esta segunda jornada continúa con más fútbol este fin de semana y esperamos ver partidos decisivos. Y es que los equipos que han perdido tienen que ir por todo, por la victoria. Y entre ellos está nada menos que Argentina, lo mismo que Alemania. Dos equipos que tienen que darlo absolutamente todo, pero no se quedan atrás. Otros equipos tampoco, como la misma Croacia, que empató y necesita sumar más. Y el sábado tenemos los siguientes partidos, donde Túnez enfrentará a Australia a las 11 de la mañana, Polonia a la Arabia Saudita, que venció a Argentina, 2 de la tarde. Francia, una de las superfavoritas, se enfrentará a Dinamarca, la durísima Dinamarca, a las 5 de la tarde. Y Argentina, precisamente, cierra la jornada del sábado con un durísimo encuentro entre México a las 8 de la tarde. Esperamos ver en buenas condiciones a Leo Messi. Y para el domingo, a las 11 de la mañana, arranca la jornada con el partido entre Japón y Costa Rica. Recordemos que Japón viene de vencer a Alemania y Costa Rica de caer goleada ante España. Bélgica se enfrenta a Marruecos. Durísimo encuentro a las 2 de la tarde y continúa la jornada a las 5 de la tarde entre un partidazo entre Croacia y Canadá. Cerrando a las 8 de la tarde la jornada del domingo entre España y Alemania. Una España que prácticamente ya tiene un paso a la siguiente ronda y una Alemania que está obligada a ganar o ganar. Y para el lunes, Camerún se enfrenta a Serbia a las 11 de la mañana. Corea del Sur a Ghana a las 2 de la tarde. Brasil nuevamente la veremos en acción ante Suiza a las 5 de la tarde. Y cierra la segunda jornada, Portugal enfrentándose a Uruguay a las 8 de la tarde. Contamos con las consideraciones de Giovanni García luego del encuentro entre Brasil y Serbia. Desde luego, un partido que no defraudó. Y sobre todo, no defraudó Brasil, ¿no? En su condición de favorito. Giovanni García, que nos compartía entonces sus consideraciones una vez terminó el compromiso. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones por hacer. cuarta jornada del Campeonato Mundial de Fútbol terminó completamente lucida con la actuación de Brasil, el primer gran aspirante al título mundial. Hoy ha dejado una nota muy alta: fútbol, calidad, gol, defensa en cero, gran manejo del balón, 80% de posesión, 14 llegadas a gol. O sea, todo lo que tiene un equipo poderoso lo tiene Brasil. Es más, se dio el lujo de cambiar todo el mediocampo ofensivo y la delantera. Es increíble. Sacar a los cuatro delanteros, sacar a Paquetá y sacar a Neymar, los cinco hombres de ataque, los cambió completamente y metió cinco hombres nuevos al final. Y todos cinco importantísimos, titulares en sus equipos, jugadores todos internacionales, porque es que la plantilla que tiene Brasil solamente se puede asemejar a la plantilla de Brasil 82. Todos son estrellas, con una gran ventaja, y es que este equipo es muy joven, demasiado joven, especialmente del mediocampo hacia arriba. Entonces, velocidad, precisión, primer tiempo dominio, pero un poco espeso a la hora de definir, porque estaban más bien buscando la personal. Neymar hoy perdido, mire usted, la gran figura del equipo perdido, perdido por la individualidad, perdido por el protagonismo, muy egoísta. Hubo momentos en los cuales en el segundo tiempo quedaba mano a mano Vinicius con el portero y no le entregaba el balón, prefería él inventarse la individual y perder, o resbalar o caer. La verdad es que el peor de todos fue Neymar hoy, no brilló para nada, mientras el mejor del ataque fue Vinicius, hasta que se fue, siempre creó peligro. Además, en el mediocampo no hay nada que hacer. Casemiro con un solo hombre defensivo, como el de los volantes defensivos, con la ayuda de Paquetá, con un solo hombre se basta. ¡Qué impresionante! A la derecha, a la izquierda, porque tiene cuatro defensores que, aparte de ser muy rápidos y que tienen muy buena estatura, tienen una ventaja tremenda. Saben perfectamente manejar las distancias y en los regresos, o sea, lo que se llama transiciones defensivas, saben retroceder perfectamente con el bloque del equipo. El equipo es un bloque permanente, es muy difícil. La prueba está en que hoy el portero Alisson cumplió 54 partidos y le han hecho 21 goles en 54 partidos con la selección brasileña. Eso demuestra el potencial defensivo. Para mí, el mejor equipo del mundo en defensa. Va a ser muy difícil hacerle goles a Brasil. Este no va a ser el Brasil del 2014 que goleó a Alemania. Este es un equipo muy difícil. Apenas le llegó una sola vez Suiza. Y eso tirando un balón por encima. La verdad es que no, perdón, Serbia. Y eso tirando un balón por encima. Los serbios perdidos. Y eso que tiene a Blajovic, que es el goleador y ha sido goleador en la liga italiana, pero no, es que no tenían cómo. Vieron pasar todo el partido el balón en los pies de los brasileños. Serbia atrás, sí, aguantaron y aguantaron hasta que llegaron los goles. El portero fue la figura de la defensa porque hizo tres o cuatro paradas de mucho mérito. Entonces hay que decirlo, Serbia perdió justicieramente, pudo perder por goleada, de no mediar algunas imprecisiones en la definición de algunos jugadores de Brasil, y segundo, porque los serbios, hombre, de todas formas se dedicaron a defender, a tratar de no caer goleados, porque ellos saben que van a ser segundos de este grupo, un grupo que definitivamente pues lo tiene dominado Brasil. Partido clarísimo para Brasil, y comienzo pues hablando del primer partido, con una gran actuación colectiva e individual, y donde se habla perfectamente de un bloque. Este es el fútbol moderno de ahora, y definitivamente aquí sí hay que decir, este es el primer gran favorito para el Mundial, después de verlos a todos en lisa. En el otro partido de este grupo, Suiza, al que yo me refería ahora, le ganó con un gol de Embolo a Camerún. Embolo es un jugador camerunés que juega en Suiza, se fue a Suiza, residió allí, ha andado siempre por Europa y le hizo el gol hoy a Camerún. Y lo tiene prácticamente eliminado, porque va a ser muy difícil que Camerún no le gane, no le va a ganar a Brasil. Y tendrá que vérselas con Serbia. Entre esos dos está, y creo que Serbia es más equipo que Camerún. Camerún corre, lucha, tal, pero le falta talento en la mitad. Bueno, digamos que los correlones en este mundial pueden sacar ventaja del estado físico-atlético pobre de los europeos, que todos están en tantas competiciones a la vez que han hecho un mundial demasiado lento, muy lento los equipos europeos. En los partidos del otro grupo, el último grupo del Mundial, el grupo H, Portugal en el mejor partido del día en el aspecto de emoción, porque el de Brasil fue el más brillante, distinto, la brillantez a la emoción. Brasil jugó prácticamente solo, aniquiló al rival, fue un rodillo, mientras Portugal sufrió demasiado para ganarle a Ghana, 3-2. Y eso que al final Iñaki Williams se comió el gol que pudo empatar el partido. Cuando él se quedó detrás del portero, el portero tira el balón arriba a sus pies para sacar con el pie, Iñaki Williams va y se lo roba, jugada de robo de balón como si fuera en el básquetbol, pero no sabe definir, se resbala y pierde la gran oportunidad en el último minuto de empatar el partido, que lo tenía merecido el equipo ganés, porque tuvo opciones, llegó, luchó. Y Portugal, pues hombre, un penalti inexistente sobre Cristiano, pero se lo dieron porque es Cristiano, la verdad. Bueno, pues los comentarios de Giovanni García. Llegamos a la parte final. Recuerden, Ecuador hoy enfrentando a Holanda. Vaya partidazo el que tenemos para destacar en la programación. Suerte, una vez más, ahí en Restaurante Yacaré estaremos disfrutando de este compromiso. 5:00 p.m. A las 8:00 p.m. Inglaterra, Estados Unidos, también muy atractivo. Antes, Qatar, Senegal, a las 2:00 p.m. y a las 11:00 comienza el Gales, Irán, como perfectamente lo anotábamos al principio de nuestro programa. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un resto de día y un fin de semana muy feliz y disfruten del fútbol. Hoy. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.